Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio. Bienvenidos a Paddock Club. El Mundial de Motociclismo viajó a Estados Unidos, al circuito de Laguna Seca. El circuito con la curva más mítica de todo el campeonato, el famoso Sacacorchos. En este gran premio solo estuvo la categoría de MotoGP. La primera fila de carrera tras la clasificación del sábado fue para Lorenzo Stoner y Pedrosa. El domingo, cuando se apagaron los semáforos, salieron muy bien Lorenzo y Pedrosa, que se pusieron primero y segundo, con Stoner en tercera posición. Los tres abrieron hueco con respecto a Spies, que era cuarto. Tony Elías, que volvía a MotoGP en sustitución de Barberá, se fue al suelo. En la segunda vuelta, Stoner adelantó a Pedrosa y poco después lo intentó también con Lorenzo, que marcaba vueltas rápidas. Pedrosa, que parecía que se descolgaba, marcó la vuelta rápida en la siguiente vuelta y se volvió a pegar a Stoner. Por detrás, a más de 4 segundos, marchaban Spies, Dovizioso y Crutchlow, pero poco después Spies se cayó y dejó solos a los dos pilotos del equipo Munster Tech 3. En la vuelta 12, Lorenzo empezó a marcar un buen ritmo y abrió un hueco de 7 décimas. A su vez, Stoner también se distanció de Pedrosa a más de un segundo. A 12 del final, Stoner, que venía recortando la diferencia, adelantó a Lorenzo y se puso primero. Poco a poco, el australiano se escapó a más de 2 segundos. El podio del Gran Premio de Estados Unidos fue para Stoner primero, Lorenzo segundo y Pedrosa tercero. El mejor de las CRT fue Aleix Espargaró. El Mundial tras este Gran Premio queda así. Primero Jorge Lorenzo, 205 puntos. Segundo Dani Pedrosa, 182 puntos. Tercero Casey Stoner, 173 puntos. Cuarto Andrea Dovizioso, 121 puntos. Y quinto Cal Crutchlow, 106 puntos. Hasta aquí el programa Paddock Club de hoy en lo que a MotoGP se refiere. Un saludo, amigos.